La Comisión Provincial por la Memoria presenta. ¡Ay, cómo era Luciano! Era un negro hermoso. Ya habrás visto la foto. Siempre andaba muy pulcro, con sus medias impecables, blancas, su zapatilla, su bermuda. Reclutamiento de menores para el delito. Caso Luciano Arruga. Desaparecido en democracia. Luciano Nahuel Arruga tenía 16 años cuando desapareció el 31 de enero del 2009. Vivía en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su familia asegura que los policías del destacamento de La Matanza son los responsables de su desaparición. Hizo sospechar que la policía estaba detrás de la desaparición de Luciano, el hecho de que él no llegara en el horario que por lo general lo hacía cuando salía con sus amigos. Vanessa Orieta, hermana de Luciano. No era un chico que se iba a ir sin decir a dónde estaba. Teníamos un dato más que importante, que era el ofrecimiento que le habían hecho a él un grupo de policías de robar para ellos. A mi hermano le ofrecían garantías en el caso de quedar detenido. El informe anual 2011 de la Comisión por la Memoria denuncia un grave incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables a través de detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito. Esta orientación de las políticas públicas de seguridad ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito. Ninguno de los policías acusados está preso, están todos en actividad, en las comisarías, y siguen actuando. Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo que hablamos también, tanto con el juez como los fiscales, es de poder destrabar esto, y hablamos con el intendente también, que es la unidad policial, donde fue secuestrado, porque también hay antecedentes, y entre dos efectivos policiales, de una detención anterior que tuvo Luciano, que fue violado y fue torturado. En los casos de detención por averiguación de identidad, los que más sufren la persecución policial son los de menores recursos. Y dentro de estos, los que tienen entre 14 y 25 años. Realmente no se sabe por qué a Luciano lo detienen. A Luciano entonces lo secuestran, lo golpean, porque hay testigos que vieron cómo a mi hermano lo golpean durante toda una madrugada. A mi hermano lo matan adentro de una dependencia policial y después lo desaparecen. Por estos delitos no hay un solo detenido. Me llamó la Fiscalía UFI número 1 de La Matanza diciéndome que me llamaban por el testimonio de un menor que estaban averiguando el paradero. Este es el relato de un testigo con identidad reservada. Y cuando me lo muestran por computadora, la doctora Ceja, de la UFI número 1 de La Matanza, me preguntó si lo había visto ahí. Y yo le conté mi verdad, sí. Ese pibe y el menor estuvo ahí. Me preguntó en las condiciones que estaba, le comenté que estaba golpeado, estaba sangrado, sin zapatillas, sin ropa. Lo calmamos un toque, le dimos de comer, lo tenían aparte en una celda de contraventores de mayores. Que se quede tranquilo, que era menor, que ya se iba a la casa mañana pasado. Y hasta el día de hoy nunca me apareció. Parece muy extraño que todavía la carátula, que sabe que este chico está desaparecido, siga siendo búsqueda de paradero de Luciano Arruga, a 2 años y pico, ¿no? Es lo mismo que el caso de Julio López, ¿no? Son dos casos muy emblemáticos y que nos duele a todos. Fue una producción de la Comisión Provincial por la Memoria. www.comisionporlamemoria.org